ocurrió en los recintos y paisajes que rodean a la Alhambra. Al príncipe nadie le dijo nada, porque al parecer nadie sabía lo más mínimo dentro de los palacios. Al menos eso es lo que él creía, porque cuando preguntaba: «Hace días que no veo a la princesa de mis sueños. ¿Es que está enferma o es que se ha marchado lejos?», y unos y otros siempre le respondían: «Nosotros nada sabemos». Y aquella mañana de otoño recién llegado, con algunas nubes en el cielo y nieblas revoloteando, salió de los recintos de la Alhambra. Tampoco dijo nada a nadie porque no le apetecía. Cogió la senda que, cruzando el bosque de la ladera norte de la Alhambra, baja al río Darro y comenzó a descender. Con ella en su pensamiento, y por eso como si meditara o fuera al encuentro de un lugar sagrado, rozó las ramas de los álamos ya con las hojas amarillas y atravesó la espesura de los almeces. Según se acercaba al río, hasta sus oídos llegaba el rumor de la corriente. Al llegar a las aguas, saltó al otro lado del río y buscó una piedra alargada. Las nieblas revoloteaban, elevándose desde las aguas para irse como al encuentro de las torres en la Alhambra. Pero aunque las nieblas se alzaban y aleteaban a sus anchas y las nubes se abrían y cubrían parte del cielo, aquella mañana de otoño el sol lucía muy bello, como si despertara de alguna larga siesta después de un prolongado invierno y ahora tuviera que alumbrar y calentar toda la tierra a prisa y corriendo. Se sentó en la piedra, sacó su cuaderno, miró a las aguas del río saltando todas claras, miró las murallas y torres de la Alhambra en lo más alto de la colina y con ella en su mente escribió: «Tu ausencia es ancha como son bellas las nubes que en la mañana se alzan y vuelan vestidas de hadas. Princesa de mis sueños, fantasía blanca de las noches de luna y de granada, ¿a dónde te has ido tan callada, dejando tan hondo vacío en mi alma?». Y dicen que aquella mañana de otoño recién llegada y junto a las aguas del río Darro, el príncipe lloraba, recordando a su princesa y queriendo compartir con ella los colores, olores y luces de los bosques de la Alhambra. Y también dice que cuando fueron a buscarlo le preguntaron y él respondió con estas palabras: «Cuando una persona se marcha y se lo olvida para siempre, es como si el universo entero de la historia la borrara. Pero si se le recuerda y con cariño, es como si para toda la eternidad esa persona y a todas horas por aquí estuviera presente».